Julián Cortés Flores, del pueblo Mepa, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero. Fue uno de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, CRAC-PC, en San Luis Acatlán, Guerrero. Julián y la CRAC-PC imaginaron y definieron una inmensa comunidad de comunidades organizadas políticamente, bajo los principios de la justicia, la fraternidad, la solidaridad y la reciprocidad. Imaginaron comunidades libres, autónomas e igualitarias. Él fue asesinado el 12 de abril de 2019 por un comando armado, a 200 metros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero. El cuerpo recibió 4 impactos de bala, 2 en la nuca. Nuestra lucha es por la vida, en contra de los proyectos de muerte, en defensa del territorio y la madre tierra. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional.